22 de noviembre coincide la fecha con el nacimiento de una vecina de acá de Los Cocos, o una vecina por adopción. Nació el 22 de noviembre de 1859. Ella es Cecilia Gerson y estamos para hablar de ella con alguien que ya hablamos el año pasado, cuando estaba por conmemorarse la salida del billete con su imagen, que no sabemos en qué quedó. Y para ello la volvemos a convocar a la recopiladora histórica de Los Cocos, Cecilia Ochoa. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, buenos días Ale, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy Acá bien. disfrutando este día, celebrando este cumpleaños raro, porque es un cumpleaños de alguien que no está, pero que nos dejó de todo, así que imposible olvidar este día. Obviamente la tenemos presente todos, y más ahora que el movimiento feminista nacional está como más en auge y todas las figuras representativas del feminismo es como que volvieron a estar en la palestra y se habla mucho de ellas. Y bueno, Cecilia Gerson es una de ellas. Exactamente, fue prácticamente una pionera, su lucha se conoció, por supuesto, después, como pasan en estos casos. En el momento fue casi una relegada, porque su lucha y su impronta hacía deslucir la imagen del hombre, y ella jamás se achicó, jamás se apocó. Su espíritu indomable hizo de que ella insistiera en lograr sus objetivos, cosa que no era fácil. Estamos hablando de finales de 1800, y no era nada sencillo en un mundo de hombres hacerse un espacio, pero ella lo logró. Ella nació en Uruguay, luego se muda a Buenos Aires, y de Buenos Aires es como que llega a Los Cocos a través del loteo que se empieza a hacer en aquella época, donde la gente buscaba un lugar en las sierras y bueno, encontró en Los Cocos un lugar para poder venirse a vivir. Exactamente, ella venía a vacacionar a una colonia que hay aquí cerquita, que era la colonia que hoy se conoce como la UPC, en su momento se llamaba el Hotel Las Quebradas, y desde ese lugar ella divisó una zona muy bonita, bastante elevada, en donde compra una extensión de terreno y empieza a construir su propiedad. Lo más interesante, ella ya era grande, ya se había jubilado como docente, es decir, ya eran los finales de su vida, cuando uno generalmente comienza sus proyectos de vida con la entrada de la adultez. Bueno, ella empieza este proyecto nuevo después de tanto camino recorrido y se instala aquí en Los Cocos. Recordemos que su propiedad era propiedad de veraneo, ella no vivía permanente en Los Cocos. Pero Ella vivía en Buenos Aires. ella cada vez que venía ejercía su rol de educadora y su rol de médica dentro de la comunidad de Los Cocos, ¿no? Sí, no como docente, ella ya no fue titular ni dio clases en la escuela. Lo que sí hizo fue donar el terreno y personalmente seguir el proceso de construcción de la escuela hasta que llegó su inauguración en junio de 1924. Sí, como médica, ha atendido algunos casos aquí en los alrededores. Recordemos que ella, dentro de su círculo, era muy requerida. Te imaginás que tenía en contactos con gente de todo el mundo que la requería, que la necesitaba, que le preguntaba o que le invitaba a diferentes disertaciones o diferentes encuentros. Así que era una persona muy requerida. Pero sí, sus veranos de Los Cocos eran desde septiembre, octubre más o menos, hasta pasado el mes de abril. A mí me contaban hace un tiempo atrás una señora de avanzada edad que también solía venir de vacaciones, que ella cuando la conoció a Cecilia, de muy chica, iba con otros chicos a juntarse a la puerta de la casa porque dice que ella le contaba historias o les decía cosas. Y bueno, era muy atractivo, sobre todo en un momento donde las sierras de Córdoba eran muy poco habitadas y muy poco requeridas por el turista. Entonces los chicos se juntaban y pasaban por la puerta de la casa de ella y ella siempre algo para decirles tenía. Mira, recordemos que Los Cocos, como toda la zona norte del Valle de Punilla, el esplendor después de la década del 20 y del 30 fue por un turismo de salud. Claro. Eh, Tuvo un auge el tema de la altura que tenía esta zona y por eso la mayoría de las recomendaciones médicas de lugares donde son bajos en altura a nivel del mar recomendaban lugares altos. Por eso la gente venía aquí a estas sierras que también hacían para la parte respiratoria. No fue la excepción de muchísima gente que después terminó quedándose aquí en Los Cocos. Sinceramente, lo del dato de que me acabas de comentar, mira, yo no lo tenía. O sea, a ver, ella personalmente se encargaba de que los chicos tuvieran todos los elementos. Ella los mandaba a comprar y corroboraba de que las cosas que compraba les llegara a los chicos. No solo útiles escolares, porque también les traía juegos. Mira, hay una anécdota muy bonita que ella en el año 1923 o 24 les manda a comprar a cada chico un jarrito de loza y un cepillo de dientes. Mira. Convengamos que ese tipo de artículo, había chicos que no lo conocían y la primera vez que lo tuvieron fue gracias a Cecilia Grierson. O sea que ella se ocupaba no solo de la parte pedagógica, sino también de su vida. Estuvo muy presente y siempre controlando que todo se diera como se tenía que dar. Era muy puntillosa en ese aspecto, era muy organizada. Bueno, por eso llegó donde llegó, ¿no? Obviamente, obviamente. Ceci, ¿qué se le puede decir a la gente de hoy que ha quedado delegado de Cecilia dentro de la comunidad, dentro del feminismo? ¿A vos qué te parece? Mira, particularmente yo no estoy dentro de ninguno de esos movimientos. Yo respeto y celebro de que la mujer hoy haya logrado tener un espacio en un mundo que fue pensado, diseñado y creado prácticamente por hombres. Claro. No me gustan mucho las divisiones. Para mí, yo creo en el espíritu del ser humano. Y sin dividir en sexos, sino de la bondad y el espíritu del ser. Entonces, cuando esos espíritus se ponen en comunión, pueden lograr absolutamente todo. Pero cuando Totalmente. empieza la división, ese espíritu se debilita. Entonces, yo siempre soy de la parte de los fortalecimientos. Sé que las mujeres tuvieron y tienen en muchos espacios todavía que seguir luchando y seguir encontrando ese lugar que merecen, que les corresponde, que les es por derecho. Igual que los hombres, o sea, cada uno se está ubicando, es como que todo todavía se sigue transformando, porque el mundo es un movimiento, entonces todo sigue girando. Exactamente. Nutrirse de estas historias que tanto empuje y tanta fuerza te da, te permite tener una visión más positiva. Entonces creo que está buenísimo reflejarse y ver de que no importa el medio, pero es posible cambiar. Así que yo creo que hay un mensaje muy esperanzador. Ceci, contanos, para que la gente se entere, qué fue de la casa de ella, de sus bienes. Sabemos que también había uno de los autos que estaba en un museo. Exactamente, mira, ella construye su casa personal que se llamaba El Espinillo, se llama actualmente El Espinillo, pertenece a los descendientes, no es una casa habilitada al público, pero hizo cuatro casas más. Esas cuatro casas las construye y las prestaba para docentes que no tenían dónde vivir y venían a dar clases a la escuela Cecilia Grierson, que en ese momento no se llamaba Cecilia Grierson, se llamaba Escuela Normal número 189, provincia de San Juan. Esas propiedades se vendieron, pero la Claro. casa de ella, en donde aún se conservan incluso muebles que han sido utilizados en la casa de la época de la doctora, están todos en su casa, en su propiedad privada. La casa generalmente sigue vendiendo los descendientes en época de verano, así que todo eso sigue exactamente igual. El auto al que vos haces referencia está en el Museo de Motos, ahí en Cruz Grande. Este es hermoso, está muy bien conservado. Por suerte tuvieron una buena visión de dejarlo en un lugar en donde está muy cuidado, así que eso se puede visitar también. Mira qué bien. ¿Y la casa tiene todavía pertenencias de las que habían sido de ella? ¿O todo eso la familia se ¿Sí? lo...? No, tiene algunos muebles que eran de la época y están en excelente estado. Sí. Siguen estando en la casa. Pero como te repito, no es una casa de museo, o sea, no está abierta al público, es una Claro. casa privada. Bueno, Ceci, te agradecemos mucho nuevamente esta comunicación. ¿Tenés idea en qué quedó lo del tema del billete de 5.000 pesos que hace un año y pico se hablaba? Mira, la verdad que no. Fue más o menos lo mismo que pasó con el tema de la vacuna. ¿Te acordás que Sí. también se habló en su momento de que la vacuna que se iba a diseñar y preparar acá en Argentina iba a tener su nombre? No sé en qué estado quedó, sé que se presentó como proyecto y yo no sé si está en alguna de las cámaras para evaluación o realmente yo le perdí el rastro. Lo que sí está buenísimo es que ese nombre sigue existiendo, que siga Claro. siendo parte de un presente. Te cuento, por ejemplo, lo que pasa acá en Los Cocos. Acá en Los Cocos hay un grupo scout hace 4 años y la rama unidad, que es la rama entre chicos de 11 y 14 años, eligieron a Cecilia Grierson como nombre de su unidad. Es decir, se sigue tomando como emblema el nombre dentro de la localidad. O sea, que eso es hermoso que siga sucediendo. Está buenísimo, está buenísimo. Lo sabía, me lo habían comentado la gente que tiene que ver con los Boy Scouts que estaban acá en Yardino, que también están en la cumbre, y me pareció una iniciativa muy buena, y la verdad que me puso muy contento el tema de que se pueda llegar a tener como un emblema a Cecilia en una división de Scouts que casi siempre uno la pone como que es de varones, pero no, no, no, los Scouts son mixtos, y que tengan el nombre de Cecilia Gerson, la verdad que es fabuloso. Mira, exactamente, bueno, mira vos, hasta eso pasó, la palabra Boy Scout estuvo tan institucionalizada que recién en los años 80 se destierra la palabra Boy porque se incluye a la mujer como Scout dentro de un movimiento que viene con una historia de Baden-Powell allá a principios de 1900. Y también tuvo todo un proceso el hecho de incluir a la mujer en algo que también estaba pensado para varones. Claro. Y es maravilloso que en estos casos, bueno, el escultismo se basa en un método no formal en donde todo es a través del aspecto democrático. El nombre fue sugerido y elegido por los chicos. Entonces, eso tiene mucho valor. O sea, no es impuesto, lo eligen ellos. Entonces, realmente uno se siente muy orgulloso de que pasen estas cosas. Está bueno todo esto porque también lo que hace es mantener en vi viva a la imagen y al nombre de Cecilia en Los Cocos, como también es en otras partes de Argentina, de Uruguay y del mundo. Bueno, pero particularmente nosotros tenemos nuestra propia historia de Cecilia y estuvo muy bueno que vos la puedas haber compartido con nosotros. No, por favor, Alejandro, te agradezco, agradezco que haya interés todavía después de tantos años en figura que tanto, tanto han dado a nuestro país y a nuestra región. Cecilia Ochoa, muchísimas gracias y bueno, a seguir disfrutando de este feriado con este calorcito hermoso en las sierras de Córdoba. Bueno, muchas gracias, gracias y saludos para todos. Chau, Ceci, hasta luego.